Peña, profesor de básquet de Belgrano, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Juan? Buen día para todos. Espero que anden muy bien. Bueno, comenzaron. Así es, Juan. Comenzamos ayer con los entrenamientos. Tanto ayer como hoy van a entrenar solamente las primeras, tanto de hombres como de mujeres, la primera división. Y ya desde la semana que viene empezamos a sumar el resto de las categorías y para los últimos días de febrero y marzo, los primeros días de marzo, ya vamos a estar con todos los chicos, con todo el básquet ya comenzando. Brevemente, que si alguien se quiere incorporar, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo tienen que hacer? Mira, eso ha cambiado. De este año hay una nueva modalidad. Todos los chicos o personas mayores, cualquier edad, que se quieran sumar, tienen que presentar fotocopia del DNI en secretaría, que bueno, creo que es solamente por la mañana. Ahí se inscriben, hay que pagar obviamente la cuota del club, que incluye seguro y demás. Y bueno, esos son los pasos iniciales. Después, obviamente, consultar por días y horarios y ya directamente ir y poder comenzar con la actividad. Si hablamos de categorías, ¿cuáles, de acuerdo a la experiencia del año pasado, crees que este año puede estar flaqueando? Y digo, para decir que edades de nacimiento, básicamente, bueno, convendría que por allí se acerquen también, más allá si tienen la altura y todo eso, que es secundario, me imagino. No, ni hablar, lo más importante es que los chicos se sumen. Siempre decimos que es importante que se sumen chicos nuevos, chicos que hayan participado de la actividad en algún momento y por algún motivo hayan dejado. Siempre esperamos con los brazos abiertos a que vuelvan o a que se sumen. En cuanto a las edades, gracias a Dios, hay muchos chicos anotados en prácticamente todas las categorías. Hay nada más una que estamos prácticamente sin chicos, que es la categoría sub-17. Que no recuerdo ahora exactamente los años, pero creo que son los 2005, 2006, si no me equivoco, me parece que anda por ahí, Sí, pero bueno, son 2005. los que tienen 16 o 17 años. Que esa categoría, bueno, no tenemos más que creo que dos chicos. Y después con los más grandes, con los U21, que es hasta 2003, con ellos tenemos un buen número, pero bueno, estamos ahí tratando de incorporar alguno más para poder participar oficialmente de alguna de las ligas. Pero bueno, siempre invitando a todos los chicos de todas las edades, tanto chicos como chicas, que se quieran sumar, desde los 5 años de edad en adelante, los recibimos con los brazos más que abiertos. Esta semana tuviste reunión, porque tengo entendido ya cómo está por comenzar la venadense. ¿Qué posibilidades hay que armes? Y si, teniendo en cuenta que la venadense o la santafesina volvió a la CAB, bueno, ya ahora van a volver a las impares, me imagino. Así es, el miércoles estuve allá en Venado, tuvimos reunión. Nosotros este año, casi con 100% de seguridad, vamos a presentar las categorías de sub-13 y sub-15. Los más chicos también van a participar de algunos encuentros, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, las categorías sub-13 y sub-15 van a presentarse en la Liga Venadense. Y bueno, un poco lo que te decía recién, que estamos buscando la posibilidad de poder entrar con la categoría sub-21. Pero dependemos del número de jugadores porque es necesario un número mínimo para poder oficializar los Claro, partidos. claro. Así que, como te digo, con seguridad, con sub-13 y sub-15 vamos a entrar y bueno, esperemos que podamos sumar esos 2 o 3 más que necesitamos para también jugar con los sub-21. Bueno, y con respecto a primera, ¿cómo está el panorama? ¿Cuál es el equipo que tenés? Bueno, ¿y quién necesitas recuperar? Si es que Julián lo tenés ya, más o menos. Sí. Para este año Julián tenemos Ulrich, prácticamente la ¿no? misma base que teníamos el año pasado. Los únicos que nos estarían faltando son, bueno, algunos de los que el año pasado eran sub-18, que tenían buenos minutos en primera, pero se han ido a estudiar, que bueno, ellos no van a estar. Pero Los después el Messi. resto, los que es mayores, siguen la misma base. Recuperamos a Julián, que había tenido una lesión importante el torneo pasado, el año pasado, y bueno, ya está entrenando con normalidad. Se sumaron 2 o 3 chicos más, también de algunos de los que jugaron toda su vida en el club y bueno, estaban o estudiando o trabajando en algún otro lugar y bueno, vuelven y se reintegran al equipo. Así que en lo que es la primera masculina, muy bueno que hayamos podido mantener esa base con los mismos chicos. Y bueno, obviamente, ni hablar que es muy bueno poder haber recuperado grandes jugadores como, bueno, por ejemplo, Julián. Claro. ¿Tu hermano va a estar, Máximo? No, Máximo vuelve a Rosario, va a seguir con sus estudios allá a Rosario, así que bueno, ya está en otro equipo, allá ya está entrenando, vuelve para allá. Nos dio una mano muy importante en algunos partidos del torneo pasado, pero bueno, ya sabíamos que era transitorio porque iba a volver a Rosario para continuar los estudios. Bueno, ¿y qué es lo que faltaría dentro del básquet de Belgrano para, bueno, para dar algún salto de calidad? No sé, ¿te faltan más colaboradores? Sí, ¿Algo justamente de eso. Estructura? Hoy lo que es el básquet en Belgrano específicamente, en cuanto a cantidad de chicos, estamos súper bien. En cuanto a la infraestructura y elementos, si bien obviamente siempre se puede estar un poquito mejor, no nos podemos quejar de lo que tenemos, tanto de la cancha, de los aros, las pelotas, los elementos, todo está en perfectas condiciones, está súper bien. Lo único que nos estaría faltando es eso, colaboradores. Ajá. Tanto personas, padres, jugadores que nos quieran dar una mano con la organización, bueno, de los buffets, de cualquier venta de numeritos o lo que sea para recaudar dinero para, bueno, todos los viajes y demás. Y también, bueno, cualquier sponsor, cualquier persona, cualquier empresa que quiera colaborar con el básquet, tanto económica como materialmente, con algún conjunto, con alguna pelota, porque bueno, obviamente estamos manejando precios muy caros en lo que es elementos, como en lo que es viáticos y demás. Así que bueno, estaría muy bueno poder sumar algún colaborador más este año, tanto para que nos dé una mano por la organización y demás, como también con alguna ayuda quizás económica o material que nos vendría muy muy bien. Bien, bien. Bueno, entonces ya la invitación entonces para aquellos que se quieran anotar en la disciplina de básquet, pueden hacerlo allí en la oficina que está, volvió a la secretaría original, ahí a la par de la mutual, y bueno, de ese modo poder anotarse en una disciplina muy linda y que también tiene sus competencias. Mujeres, ¿cómo está la cosa? ¿En Con mujeres, con lo cantidades? Que nosotros, en la única categoría que tenemos mujeres, llamémosle separado de hombres, es con la primera. El resto de las categorías son mixtos, los entrenamientos. Claro. Y bueno, con la primera de mujeres, la idea es continuar en la Liga del Sudeste, como hicimos la segunda mitad del año pasado. Por lo que tengo entendido, que eso lo manejo un poco más Adrián, mi compañero, todavía no han habido reuniones ni nada. Yo calculo que en este mes, antes de que termine febrero, ya van a terminar de organizarse y bueno, para marzo comenzar. Pero la idea es continuar en esa liga, que bueno, nos ha ido muy bien el año pasado. Las chicas están súper contentas porque bueno, después de un tiempo sin tener una competencia oficial, pudimos lograrlo, pudimos conseguir formar parte, viajaron, jugaron, han traído premios, les ha ido muy muy bien, consiguieron un tercer puesto en una liga que no conocían, que recién se sumaban, y bueno, súper contentas de ellas, nosotros obviamente también, así que esperamos poder seguir en esa liga y bueno, obviamente seguir con las buenas sensaciones que nos dejó el año pasado. Bien, bien. Bueno, Juani, el 24 de marzo va a arrancar en la ProSur, la primera, bueno, es ahí en ese caso va a haber una tira de formativas acompañando, así que bueno, ahí habrá que ver después cómo queda el fixture, si le va a tocar debutar de local o de visitante, y naturalmente que bueno, será también una experiencia para que la gente se agolpe, porque yo creo que la primera la acompaña mucha gente también, y por ahí si hay un partido preliminar, me imagino que también se puede cobijar un poco más todavía el estadio de Belgrano. Sí, ni hablar, eso es sumamente importante, el apoyo de la gente para los chicos, tanto los de la primera como los más chicos, es súper importante que sepan que hay personas, y muchas, que les gusta ver básquet, que les gusta acompañar al equipo, que les gusta acompañar a la institución. Así que bueno, cuando nos toque jugar de local, esperamos que haya un marco importante de gente y que bueno, si nos toca jugar también con alguna categoría de las intermedias, por ejemplo la sub-21 antes del partido primera, esperamos que también puedan ir a verlo, porque no deja de ser un básquet muy muy bueno, muy competitivo, de muy buen nivel, y bueno, los chicos también les gusta que haya público, que haya gente alentando por ellos, y eso le da un ambiente al partido y a la competencia que es muy muy bueno, y te termina subiendo el nivel y subiendo las ganas de poder seguir jugando. Perfecto. Bueno, Juani, te agradecemos esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un gran año, por supuesto, con todos los chicos y junto a Adrián Pérez, que es tu compañero, que también está haciendo sus primeras armas en la disciplina. Y bueno, y por supuesto, quedamos para otro momento. Y te pido, si por favor te podés quedar en línea privada un segundito. Sí, no hay problema. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están escuchando, que se tomaron el momentito para escucharnos. Y bueno, como les dije hoy, están todos invitados a sumarse a la actividad, a que se anoten, chicos, chicas, grandes, cualquier edad, que tengan ganas de sumarse, están sumamente invitados. Esperamos que este año sea igual de productivo y de beneficioso como lo fue el año pasado. De nuevo, gracias a vos, Juan, por invitarme, y te mando un abrazo grande, y abrazo grande para todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias. Ahí lo teníamos a Juan Andrés Luchini.